Bueno, y nos vamos a un reencuentro a esta hora. Nos dio mucha alegría poder establecer contacto nuevamente. Adolfo Bertoni está por allí. Adolfo, buen día. Hablaba ayer con una amiga de las experiencias que hicimos juntos en la 36 con ustedes tantas veces. En particular aquella vez, ¿te acordás que estuvimos 36 horas transmitiendo en vivo, sin dormir, dando una lucha terrible por el tema de los pagos en el BPS, que felizmente ganamos? Y en particular con ese recuerdo, un gran abrazo recordando al querido Efraín Churilibarne. Sí, señor. Son de las cosas que más recordamos de todos estos años, que son muchos ya, de la radio, esas jornadas que fueron muy importantes, toda la campaña contra la SAFAP, esta que vos decías de los pagos en el BPS, bueno, mucha cosa que nos está llevando a darnos cuenta de que ha estado bajo fuego la seguridad social desde hace muchos años, ¿no? Adolfo, vos estás encarando justamente desde ese punto de vista el tema de la seguridad social. Ahora que tenemos una comisión de expertos que se reúne, que hace diagnóstico, que va a hacer propuestas y que va a hacer una reforma de la seguridad social, según dicen, nuevamente. Sí, sí. Yo sobre el tema de los expertos siempre recuerdo, vos sabés que yo me formé al lado del querido Hugo de los Campos. ¿Cómo no? Y él siempre nos enseñaba que los expertos no son inocuos ideológicamente, que cada uno de los expertos tiene su corazoncito y que hay que tener en cuenta la opinión técnica, pero siempre está orientada hacia un lado o hacia el otro. Exacto. Nosotros, acá en este grupo de expertos, sinceramente creo que hay algunos que son personas verdaderamente conocedoras del tema, muchas de ellas honestas intelectualmente, pero no sé si todos tienen una dimensión de lo que significa la seguridad social como derecho humano fundamental y como una conquista histórica de los trabajadores a la historia del tiempo. Pero yo más que he estado pensando desde que concretamos esta entrevista, nervioso, cómo encarar la entrevista, sí, porque vos entrevistaste hace dos días nada menos que a Marita Rodríguez, sí, querida compañera que integra la comisión, y es muy difícil poder decir algo mejor que Marita con su capacidad y su claridad. Así que lo que hice fue preparar una intervención, siempre dentro de los marcos de lo que es la postura de nuestro sindicato, porque juntos estamos militando. Ahora Marita también está jubilada, como lo estoy yo, hace 4 años. Estamos militando en la Comisión de Seguridad Social, y lo que opté fue, ya que estamos en tiempo de pandemia y que nos llama tanto la atención que en medio de una pandemia, cuando la seguridad social ha sido claramente un alivio para los sectores más afectados, se esté con tanto apuro en reformar la seguridad social, y que está de moda usar la palabra burbuja. Estuve repasando muchos datos este fin de semana y llegué a la conclusión de que muchos estamos viviendo también en una burbuja en el plano de la seguridad social. Y voy a empezar a encarar el tema, si te parece bien, sí, visto desde el trabajo, porque el primer punto que plantea nuestro sindicato para la seguridad social es que debe haber políticas de empleo de buena calidad. Porque eso va directamente hacia la seguridad social, determina. Exactamente, si no tenés trabajo no tenés seguridad social. Exacto. Entonces, estuve repasando datos del año 2019 y tenemos en el Uruguay 289.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 20.000 pesos líquidos. Repetí el número, Adolfo. 289.000 compatriotas que ganan menos de 20.000 pesos líquidos. La mitad son menores de 25 años. 144.000 de esos ganan menos de 16.000 líquidos. O sea, están por debajo de lo que es la canasta de pobreza que establece el Instituto Nacional de Estadística. 351.000 trabajadores y trabajadoras ganan entre 20 y 30 mil pesos. 329 mil ganan entre 30 y 50 mil pesos. Y solo hay 193 mil que ganan más de 50 mil pesos. Esta situación, por supuesto, afecta mucho más a las mujeres, no solamente por la brecha salarial famosa, sino porque en el caso de las mujeres se da el también famoso y no considerado trabajo no remunerado. Claro. La situación, además, como sabemos, es peor en el interior. Si lo miramos por sector, en las domésticas el 45% gana menos de 20 mil. En los rurales el 42% gana menos. En el comercio el 39% gana menos. En los restaurantes y hoteles el 36% gana menos. Pero esto es lo que cobran en la mano. Muchos de ellos no están en caja y hay otros que están en caja pero aportan por menos. Claro. Y para completar la imagen del país real, del país que los expertos están perdiendo, la canasta básica de búsqueda es de 95 mil pesos. Imagínate. La del Instituto de Estadística, como te decía, como me enseñó el compañero Antonio Elías, un hogar es pobre si vive una sola persona y gana menos de 16.065 pesos. Si viven dos personas, si ganan menos de 27.372. Si viven tres personas, si ganan menos de 41.000. Si viven cuatro personas, si ganan menos de 54.000. Entonces, esta es la realidad de la que estamos partiendo hoy sin hacer ningún tipo de reforma. Si vamos a lo que fue el discurso electoral, se decía que la cobertura del sistema uruguayo era un orgullo para todo el país y para todo el mundo, porque hay un 98% de la población de mayor de 65 años que está cubierta, que las prestaciones son suficientes y, sobre todo, que los actuales jubilados y jubiladas y pensionistas no iban a ser afectados por la reforma. ¿Y qué es lo primero que nos encontramos al mirar la realidad de los jubilados actuales? Sí. No estoy hablando de los trabajadores. Hoy el 70% de los jubilados ganan menos de 27 mil pesos. El 70%. Sí. Y el 30% gana menos de 16 mil pesos. 3 de cada 10 jubilados y pensionistas es pobre, porque está por debajo del índice de pobreza del INE. La jubilación mínima, como todos sabemos, son 13.557 pesos. La pensión a la vejez o invalidez son 12.163 pesos. La pregunta es, cuando nos dicen que las prestaciones que da el régimen actual son suficientes y tenemos estos números, ¿son realmente suficientes? Nadie piensa, al hacer la reforma, en mejorar a estos compatriotas y compatriotas que trabajaron 30, 35, 40, 45, 50 años y que han ayudado a hacer este país, no está planteado. Pero ¿qué nos sorprendió? Y Marita adelantó algo el otro día en el reportaje. Sí. Estudiando primero el libro de Salday, nos encontramos con que Salday plantea modificar la forma de cálculo del índice medio de salario. Dijimos, bueno, es raro, lo estudiamos, eso está mal, pero resulta que eso, que era la opinión de Salday, quedó ahora en el resumen ejecutivo, en el diagnóstico que hicieron en la comisión. Sí. ¿Y cómo funciona esto? Como todos recordamos, en el año 89 se hizo el famoso plebiscito de los jubilados. Los jubilados estaban cansados de que tomaran los ajustes jubilatorios pachorrete. Sí. Y dijeron, vamos a poner en la Constitución que no se nos puede ajustar menos que el índice medio de salario. El 82% del pueblo los apoyó y dijo, señores políticos, gane quien gane, esté quien esté en el gobierno, el ajuste jubilatorio no puede ser nunca menor al índice medio de salario. ¿Cómo se calcula el índice medio de salario? teniendo en cuenta la evolución salarial de los trabajadores de las grandes empresas públicas y las grandes empresas privadas. No tiene en cuenta a los trabajadores rurales, a los afrales, a los estacionales, porque si se tuviera en cuenta a los trabajadores afrales, estacionales, rurales, el índice sería más chico. Entonces, el índice hoy se calcula en base a lo que consiguen aquellos sindicatos más fuertes en las empresas más fuertes. Por lo tanto, cada vez que se ajusta por índice medio salario, lo que ocurre en realidad es que lo que consiguieron los sindicatos fuertes con su lucha se traslada a los actuales jubilados y pensionistas. Pero no solamente se traslada a los que ya están jubilados, también a los que se van a jubilar, porque cuando el BPS te calcula el básico jubilatorio, te toma un mes que vos ganabas, por ejemplo, en enero del 92, y te lo actualiza al mes anterior a que te vas a jubilar. Esa actualización se hace por índice medio de salario. Por lo tanto, si se modifica el cálculo, que es lo que quieren hacer, y todo indica, mirando el contexto, que no están pensando en cambiar el cálculo del índice medio de salario para mejorarlo. Están pensando en cambiarlo para que den menos, para que los ajustes sean más chicos. O sea que los actuales jubilados y pensionistas, tengo un amigo que es jubilado y me decía, che, qué complicada te viene la mano, pero por suerte a nosotros no nos van a atacar. Bueno, lamentablemente le tuve que decir, mirá que como viene la mano, a nosotros también nos van a tocar. Entonces, la primera gran advertencia es a los actuales jubilados y pensionistas. ¿Qué es lo que llama la atención? Y habrás visto que te pasé una carta que me publicó Busque. El semanario Búsqueda, sí, denunciando este tema, que me llama la atención que ni desde la ONASPU, ni desde PCNT, ni desde el Frente Amplio se haya abierto la boca sobre esta intención de cambiar el cálculo del índice medio de salario. Yo no sé si no leyeron el libro de Saldain, si nosotros lo que pasa, yo no sé, Adolfo, qué pensás vos, pero en este momento que hay varios temas sobre la mesa, temas grandes, ¿no? Uno de ellos es la reforma de la seguridad social, de los más importantes. Parece como que en pocos hay tanta unanimidad en el planteo como de los partidos políticos, digo, ¿no? Que se ve en la propia comisión. Pero que además, si uno revisa para atrás de todos estos años, ha habido coincidencias, han llegado con una coincidencia muy clara a este momento en que dicen ahora sí se va a definir. Y para empezar, el Frente Amplio en su discurso, desde antes de asumir el gobierno, dijo que iba a eliminar el lucro en la SAFAP, el lucro en la Seguridad Social, o sea, iba a eliminar la SAFAP. Sí. Hubo tres periodos de gobierno, tuvo mayoría absoluta en las dos cámaras y no mandó ningún proyecto que modificara o eliminara la SAFAP. Por eso, en la práctica ha sido unanimidad. Eso lo recoge el informe borrador que hicieron los expertos, el que están analizando ahora, recoge que hay un amplio consenso entre todas las actores sobre y lo importante que es mantener el régimen mixto. Pero sigamos adelante con algunas cosas. Sí. La ley actual, siempre sin hablar de lo que se viene. Miremos lo que tenemos hoy. La ley de la SAFAP en la 36 debemos haber hablado 35.000 horas. O sea que los oyentes de la 36 saben como pocos cómo funciona el sistema. Sabemos que en el BPS se cobra poco y en la FAP se cobra mucho menos. Yo estuve viendo algunos ejemplos de aquellas personas que son excepcionales, es decir, quienes van a poder jubilarse sin ningún tipo de problema, que van a llegar a los 60 años y van a tener los 30 de trabajo registrado o más. Si una persona gana 30.000 pesos y se jubila con 60 años de edad y 30 de trabajo, le corresponde el 45% del salario básico. ¿Cuánto es eso en plata? 13.500 pesos. Menos que el mínimo. Y ojo que es 30.000 pesos el promedio de los últimos 10 años que se comparan con los 20 mejores. No es que si vos ganás 30 ahora cuando te vas a jubilar vas a cobrar 15. No, tenés que tener un promedio de 30. Podés ganar 50 ahora, pero antes ganabas menos y el promedio te da menos. Sí. Si vos te jubilás con 60 años de edad y 40 de trabajo, te corresponde un 52.5%. Entonces, si el promedio era 30, te jubilás con 15.750 pesos. Sí. Te jubilás con 65 de edad y 45 años de trabajo. Te toca el 57.5%. ¿Tenés un promedio de 30? ¿Con cuánto te jubilás? 17.250 pesos. Acordémonos de los primeros números. La cantidad de uruguayos, los 640.000 uruguayos que tenemos, que ganan menos de 30.000 pesos. Sí. Esos uruguayos se encaminan o a no jubilarse o a tener que esperar a los 70 la pensión a la vejez o a jubilarse con 15, 16, 17.000 pesos. En ahora, el caso de los que se jubilaron por el régimen actual, sí, apareció el problema de los cincuentones. En el 2013 dimos una pelea muy grande de ATCS, lamentablemente la perdimos. Ahí fue la última vez que yo hice un reportaje sobre seguridad social, sí, porque estaba todavía militando, después me enfermé, después me jubilé. Se solucionó en el 2017, pero se solucionó a media. Se cobró lo que los compañeros de ATCS llaman un diezmo. El cincuentón que volvió al régimen de transición del BPS pudo volver, pero cobra un 10% menos que el que no había sido obligado a afiliarse. Entonces vos tenés una persona que nació el 31 de marzo de 1956. ¿Qué pasó ahí? Y otra persona que nació el primero de abril de 1956, al otro día. Sí. Se jubilan las dos con el habiendo ganado la misma plata. La misma plata. Pero la que nació el primero de abril del 96 cobra un 10% menos. ¿Por qué? Porque esa fue la ley que votó el Parlamento en el 2017. Este es un tema de que no se habla más. Se dio como que se solucionó, como quedó. Después aparecen, siempre sin hablar de lo nuevo, hablando de lo que tenemos, lo que yo llamo el problema de los sesentones, los que van a empezar a cumplir los 60 años, porque ahora en el 2026 se cumplen 30 años de vigencia de la historia laboral, y hay que acordarse que para jubilarse uno no solamente tiene que haber trabajado, uno tiene que haber trabajado, le tiene que haber descontado, le tienen que haber aportado y tiene que estar registrado. Si no, no corren los testigos. Hasta el 96, sí. Del 96 para acá, no. Entonces, según un estudio que se le entregó a la propia comisión de expertos, da que en promedio los varones cotizan el 59% de su vida laboral. En promedio, las mujeres cotizan el 55% de su vida laboral. Trabajan 10, registran 6. Salvo en el empleo público y en algunas empresas privadas, la conclusión es sencilla y matemática. Para reunir los 30 años de servicio que pide la ley actual, se va a necesitar trabajar 52 años reales. Por para Dios. Tener los 30 años registrados en la historia laboral, se van a necesitar 52 años reales. La situación es peor si lo mirás por porcentaje de ingresos. Y para que veas si será complicado el tema del registro. aún en el caso del 20% de los que ganan más, del quintil más alto, digamos, solo el 50% tiene la totalidad de su historia laboral registrada. El otro 50% tiene problemas también. Y en el caso del 20% que gana menos, de los que ganan menos de 16.000 pesos, de cada 100 trabajadores, de cada 100, solo 4 completan la historia laboral. O sea que de los que ganan menos, de los que ganan menos de 20.000 pesos, menos de 18, menos 19, no se van a poder jubilar con la ley actual, y si se les aumenta la edad, van a tener que esperar, con suerte, a los 70 años, algunos, para jubilarse por edad avanzada con 70 y 15. Los más, para cobrar una pensión a la vejez de 12.000 pesos con 70 años de edad. Adolfo. Si miramos a los jóvenes, porque sí, estoy como separando por edades, la situación es más de incertidumbre todavía, porque el desempleo es mayor. Hay jóvenes, yo voy seguido por razones familiares a Libertad, y conozco decenas de muchachos que trabajan en la frutilla, en la papa, tienen 21, 22, 24 años, llevan 7, 8 años trabajando. Algunos de ellos no tienen un día registrado. Hay otros que están registrados. No, yo estoy en caja, me dice. No, no, mi patrón, estoy en caja. A eso sí, me pone por menos de lo que yo gano. ¿Y por cuánto te pone? Por 6.000 pesos. O sea que es candidato, si se llegara a jubilar, a cobrar la jubilación mínima. Adolfo, escuchando esto que vos estás diciendo, sí, está muy bien preparado, ¿no? Este informe que vos estás haciendo sobre la realidad misma, ¿no? Está muy fundamentado. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto se entienda a nivel de la población, a la que ya le hicieron un cuentito que está armado, que dice: lo que pasa es que los uruguayos viven cada vez más tiempo, hay menos aportes al BPS y va a llegar un momento en que no va a haber más plata en el BPS y no se van a poder pagar las jubilaciones? Entonces, por algún lado hay que cortar, por algún lado hay que frenar esto, y es lo que se maneja a nivel masivo, digo, ¿no? Exacto. Este es un informe que vos estás haciendo muy claro, que no es un intelectualismo, sino que está tomado de la propia realidad, analizada la propia realidad. La conclusión de todos estos datos es que con la ley actual, y lo pronostico hoy, 11 de enero del 2021, es esperable que tengamos 1.000.000 de candidatos a la pensión a la vejez entre los actuales trabajadores. Si no se modifica el tema de los 30 años de servicios y no se modifica el hecho de que los testigos no se puedan usar, vamos derecho a 1.000.000 de uruguayos y uruguayas, trabajadoras y trabajadores, que recién a los 70 años van a poder cobrar la pensión a la vejez. Pero vayamos a la pregunta que vos nos hacés, porque el diagnóstico de eso es sencillo. Es sencillo. Ellos dicen: la gente vive más, menos mal. Debería ser un motivo de alegría, no un problema. Hay un problema negativo: cada vez hay menos nacimientos, va a haber menos jóvenes, y como parte de otro supuesto importante que parten, que yo lo tenía acá en la computadora con las palabras textuales de la comisión, que explica por qué estamos en la situación que estamos. Y la calle no ha abierto la boca, se lo está haciendo decir a los expertos. La suba de las tasas de aportación sobre el trabajo presenta restricciones dado su actual nivel. En consecuencia, las opciones para mitigar el actual desequilibrio financiero del sistema difícilmente pueden actuar significativamente sobre esta variable. Por supuesto, la ironía es mía, pero es textual uno de los puntos que está en el informe de los técnicos. Entonces, el problema cuál es, y también tengo unos pocos datos comparativos, que se parte de la base que al capitán no se le puede aumentar, que no hay forma de que si vos le aumentás los aportes a los patrones, no se crean fuentes de trabajo. Claro. Entonces, en el caso de la ley de la SAFAP, los dos, antes de la ley aportábamos el 15 de los el 13 de los trabajadores y el 15 de los patrones, se nos subió 15 de los trabajadores y el 7,5 de los patrones. Estuve comparando con los países que nos comparan en todo, porque nos dicen que Uruguay tiene datos de los países desarrollados, los datos nuestros nos dan los mismos datos que los países de la OCDE. Entonces me fui a los países de la OCDE. ¿Y qué te encontrás en el año 2007? En casi todos los países de la OCDE, el aporte patronal es igual o superior al del trabajador. En 17 países, el aporte patronal es mayor. Y mira qué países te nombro: Suecia, Israel, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Turquía, Islandia, República Checa, España, Eslovaquia, Bélgica, Dinamarca, México, Austria, Inglaterra, Portugal. En 8 países el aporte es igual: Polonia, Alemania, Japón, Suiza, Luxemburgo. En Europa toda, el promedio de aporte es 8,5 del obrero y 15,5 del patrón. 8,5 obrero, 15,5 el patrón. En Uruguay, al revés: 15 el trabajador y 7,5 el patrono. Las preguntas son, ¿los empresarios europeos les va peor que a los uruguayos? ¿Son menos inteligentes y menos fuertes que los uruguayos? ¿Las empresas de los europeos ganan menos que las nuestras? ¿O será que los elencos gobernantes de esos países, que son todos capitalistas, en el mejor de los casos socialdemócratas, han comprendido que cuando se trata de un derecho humano fundamental, todos tienen que poner el hombro de acuerdo a sus reales posibilidades o márgenes económicas? Es así, porque además no es algo que se nos ocurra a nosotros, que lo digamos en ATCS, hay que tocar al capital. El pueblo uruguayo en el año 89, en el plebiscito que hablamos, no solamente dijo que el índice medio de salario tenía que ser el mínimo para aportar. En la misma reforma que votamos en el 89, se agregó un inciso que está escrito en el artículo 67 de la República, que dice que las prestaciones se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados. Y B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado. Entonces, llegamos a estas últimas cuentas. A ver. Nosotros tenemos, tengo que hablar solo del BPS, ya repito al pasar lo que ya dijo Marita, sí. El tema de la caja militar, el tema de la caja policial, que parece en el informe que algo van a hacer, no sabemos qué, pero algo van a hacer, por lo menos en el informe borrador quedó registrado como un problema. Pero pensando solo en el BPS, se pagan 795.192 pasividades. Es el 23% de la población, ¿verdad? Sí. En realidad es un poco menos, porque hay algunas personas que o cobran dos jubilación o cobran una jubilación y una pensión, pero supongamos que son personas distintas, 23% de la población. El gasto previsional del que ellos hablan, que nosotros en el sindicato decimos, es un derecho humano fundamental, no es gasto, señores, esto es inversión social. En el 2019 fue el 9,2% del PBI. Dicen que en el 2050 cuando lamentablemente ni vos ni yo, Ángeles, vamos a estar vivos, va a ser del 10,5% del PBI. Y que en el 2070 va a ser del 11,6% del PBI. Dando por bueno estos datos, o sea, no te los cuestiono, te los podemos cuestionar porque hay exoneraciones de aportes que se cargan al mismo fondo de contributivo del EPS cuando, si se le quiere dar una exoneración a la empresa, la plata debe salir de rentas generales y no del EPS. No, doy por bueno que todo lo que dicen es cierto. La pregunta es, ¿ese aporte del PBI es mucho? ¿No sería razonable? Si vos tenés el 23% de la población y la contribución o el gasto previsional es del 9 y puede llegar a ser del 11. Y vos al 23% de la población le destines 11 de cada 100 pesos de la riqueza que produzca el país. ¿Es mucho? Vayamos al caso de la asistencia financiera. Tenemos que ir redondeando, Adolfo. Por eso, redondeo con la asistencia financiera, sí. Que aquella parte donde no hay aporte, donde no alcanza el aporte del obrero patronal, no alcanzan los impuestos establecidos por ley, entonces ahí sí tiene que aparecer rentas generales y poner un aporte. La comisión de expertos dice que en el 2050 la asistencia financiera va a ser del 2,5 del PBI y que en el 2070 la asistencia financiera va a ser del 3,8 del PBI. La misma pregunta que la anterior. ¿Está mal gastar 2,5 pesos de cada 100 de toda la riqueza que se provoca en el país para mejorar al 23% de la población que esté jubilada o esté pensionista? No, no es una proporción para nada alocada, sino que es por demás justa. Finalmente, si no se toca el capital, no hay otra salida que la que proponen ellos, que la gente se jubile lo menos posible y que los que ganen bien aporten la mayor cantidad de plata que puedan a la AFAP, claro. Que es la última parte que faltó decir solamente, es conocida, es histórica la postura de TCS, pero los medios de comunicación están haciendo un trabajo a favor del gobierno. Sin duda, y de esa reforma, sí, claro. Fueron la Cámara Empresarial a reunirse con la Comisión de Expertos, toda la prensa cubrió lo que dijeron los grandes empresarios. Seguro. Fue la Asociación de Bancos, toda la prensa cubrió lo que dicen la Asociación de Bancos. Sin embargo, estuvo la delegación del OIT también siendo recibida por la Comisión de Expertos. ¿Vos viste alguna cobertura de prensa? Seguro. Ninguna. Y resulta que hay un informe del año 2018 de la OIT que dice que entre 1980 y 2014, 30 países privatizaron los regímenes públicos obligatorios. 30 países. Bien. Y Adolfo, sin embargo, sí. En el 2018, 18 de esos 30 países, o sea, el 60%, había vuelto para atrás, había vuelto al sistema público total o parcialmente. O sea que también es posible eliminar la AFAP. También es posible eliminar la AFAP. Bueno, por supuesto que esto lo ponemos un punto simplemente, porque esto va a haber que seguir. Está Fátima pidiendo que aparezcan estos datos en el diario La Juventud. Cecilia dice, buen día, excelente entrevista con aportes de realidad tremendos. El futuro de los uruguayos que se vayan a jubilar y de los trabajadores actuales es aterrador, pero de esos candidatos a la pensión a la vejez seguramente a pocos se la concedan, porque no es que si viven con alguien en su casa que pase un determinado tope ya no les corresponde. Gracias a la radio y al invitado, dice Cecilia. Horacio dice, buen día, muy bueno el informe del invitado. Recuerdo que Germán decía que las jubilaciones dejarían de existir, hoy ya no existen. Héctor del Buceo dice, buen día, ¿qué dice el grupo de expertos sobre el IAS? O sea, hay un montón de cosas que nos van a quedar para encarar en las próximas semanas. Solo dos comentarios para terminar con un puño levantado. Sí. Uno primero sobre el tema pensión a la vejez. La única cosa importante, positiva que he visto en el informe es que da la impresión que están pensando en mejorar la forma en que se paga la pensión a la vejez. Y una de las cosas que están cuestionadas es lo bajo que son los topes de los familiares obligados para que una persona pobre mayor de 70 años pueda cobrar la pensión. Bien. La otra noticia positiva y que a mí me tiene orgulloso, sí, y entendemos bueno, esa emoción. En casa de una lucha tan grande, lo principal es pensar en qué organización estás. Sí. ¿Con quién contás? Y la alegría que tengo con un trato donde me encuentro, donde habemos algunos viejos, Marita que empezó su jubilación ahora el 1 de enero, yo que me jubilé hace 4 años, Antonio Elías, que está como economista, asesor, José Luis Jiménez como presidente, que es un veterano como nosotros. Sí. Pero hay un grupo de jóvenes donde están Karina, Natalí, Gonzalo, Rodrigo López, Diego, una comisión de seguridad social donde está Fito, Omar Cabrera, que está en Castillo, Henry Rocha en Las Piedras, Néstor Clavijo en Santa Lucía, Rubén García en Durango, Silvia Lema, Estela Shelpi, Selmar Pérez, Plaza, acá en Montevideo, Ruth, Verónica, Wilde, Fedor en Durango, Vero Variato, Tato Rodríguez en Sarandí Grande, Omar del Forno, Carlos Acosta en Paysandú, Daniel Villar en San Carlos. Qué bueno. Entonces, cuando vos tenés un sindicato que está... Es muy bueno lo que estás diciendo, y vos decías, para terminar con el puño en alto, viene por ahí. Cuando tenés un sindicato que está dispuesto a dar la pelea, hay posibilidades de empezar a pensar esto tan terrible que parece que se nos viene. Capaz, si hacemos las cosas bien, si tenemos una gran amplitud de miras, yo pensaba, lo voy a proponer a los compañeros, para que en el mes de febrero convoquemos a cuanta organización social haya en el país, tenga que ver o no con los trabajadores, sean organizaciones barriales, sean organizaciones de mujeres. Hay una salió en la diaria hace poco una nota de 4 compañeras mujeres donde vinculan cómo se usa la plata de los fondos de pensión para trabajar la forestación y todo lo que eso implica de castigo del medio ambiente. O sea, hay unas posibilidades reales en la sociedad uruguaya de crear un gran movimiento para enfrentar esto que se anuncia como un retroceso aún mayor del que ya tenemos. Adolfo, nosotros te agradecemos muchísimo por esto, que lo consideramos una primera entrada. Llevas unos años vos sin hablar en radio y obviamente hay mucha fuerza y muchas ganas, ¿no? Que eso es fundamental para dar una lucha como esta que hay que dar. Te lo agradecemos mucho por ahora y estamos en contacto en estos días. Al contrario, gracias a ustedes y permitidme terminar con un saludo emocionado tardío ante el fallecimiento del querido poeta y amigo Agamenón Castellón, que falleció ayer. Mira, no sabíamos eso. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chau.